Sí, ¿usted me señala por algo? Lo tenemos a Nico Romano al aire. Ah, qué bueno. Nico, bienvenido a este Uno Contra Uno Radio. Estamos con Fabián Pérez, con Mati Traversa, charlando un poco de esta historia que se viene con Argentino. E inmediatamente viajamos a marzo, aquella derrota y aquel corte de invicto. Y alguna declaración que decía Mati, que trascendieron en un comunicado de prensa sobre aquel partido. Bueno, lo primero que te digo, bienvenido y gracias por atendernos. Juega aquel partido en el cual Argentino le cortó la racha, ahora en otra historia, en otra instancia, como es las semifinales. Bueno, primero, buen día a todos, gracias por llamar. Y sí, mirá, en realidad me hicieron esa pregunta hace, creo que fue ayer. Ajá. Hace poquito. Y bueno, me preguntaban sobre lo mismo, si iba a ser una presión jugar contra Argentino, que era el único equipo que nos había ganado de local. Y bueno, yo transmití más o menos lo que pasó en ese partido, que fue un partido que lo subestimamos y mucho, un rival que nos jugó prácticamente a la perfección, y como se dice, jugamos de tacos altos, sabiendo que bueno, que Argentino en ese momento no venía pasando un buen momento, y nosotros que no queríamos cortar el invicto, y uno tiende a veces a sin querer a relajarse, pero bueno, en esta instancia es algo totalmente distinto. Nosotros sabemos que no lo vamos a subestimar a Argentina ni un segundo, y sabemos en qué clase de rival se convirtió en esta instancia, así que nosotros no lo tomamos como una presión, creo, más personalmente lo tomo como una motivación, y ese partido más que nada nos sirvió para ponernos más duros y para tomarlo de experiencia, para no subestimar ni en ese momento a Argentino ni a nadie. Sí, nosotros recordábamos también que ustedes venían de ganarle a Peñarol. Nosotros veníamos a ganar a Peñarol, claro. Y uno cuando gana un partido tan importante, claro, con tanta exigencia más que nada mental, más que física. Y sí, a veces es inevitable bajar un poquito los brazos y relajarse, pero bueno, en una liga tan competitiva lo terminás pagando caro, y nosotros terminamos siendo un papelón, terminamos dando vergüenza, y bueno, pero de todo error se aprende, así que nos sirvió, como te decía, para no relajarnos y no subestimar a nadie durante el resto de la temporada. Fabi. Nico, te saludo, te felicito por haber alcanzado las semifinales. ¿Con qué partido se van a encontrar aquellos que vayan a la cancha y lo vean por televisión? ¿Con qué regatas se van a encontrar? Mira, creo que estamos listos para hacer un buen partido nosotros. Ellos, como todos saben, es un equipo que no para de sorprender y de dar alegrías, y seguramente va a querer seguir haciendo historia, pero nosotros estamos listos para, más que nada de la cabeza, para estar duros, y sabiendo que de entrada va a ser un partido difícil y que tenemos que marcar el ritmo de juego nosotros, haciéndonos fuerte en nuestra casa. Supongo que va a ser un partido duro, pero bueno, nosotros trataremos del minuto cero imponernos nuestro ritmo, nuestro juego, y tratar de sentirnos cómodos al principio, porque son equipos que si los dejás agrandar desde el inicio del juego, después te pueden llegar a complicar. Así que la idea es que estar concentrados los 40 minutos, que cada uno haga su laburo como lo venimos haciendo, y más que nada defender y correr, que es lo que más nos siente cómodo a nosotros. Nico, ¿es especial jugar contra Argentino para vos? Mirá, te digo la verdad, yo todos los partidos me lo tomo de la misma manera. En este es especial en este sentido, que van a estar mis viejos, que van a venir amigos, que va a haber gente conocida del otro lado alentando al equipo donde yo siempre jugué desde chico, pero es especial en ese sentido. Yo trato de tomarme todos los partidos con la misma seriedad, y sea argentino o sea cualquiera. Hablaron de la serie contra Quimsa, Nicolás, ¿qué les ha dejado la dura batalla que tuvieron contra el equipo santiagueño? Sí, fue muy positiva la serie contra Kimsa. Nos encontramos contra un equipo que nada que ver a lo que venía haciendo. Desde la llegada del nuevo técnico se hizo un equipo muy fuerte y estaban como todos un poco más con confianza. También la llegada del americano Silas le dio muchas cosas en ofensiva, y bueno, nosotros estuvimos listos, estuvimos firmes desde el primer momento, sabiendo que ellos venían agrandados de ganar la Atena, ganarle un buen equipo, y bueno, pudimos frenarlo a tiempo. Si había un quinto partido acá y nosotros no queríamos, iba a ser muy complicado. Por suerte la supimos cerrar allá y de una manera muy linda. Te cambio de tema por un segundo, porque se lo hemos preguntado a todos los que estuvieron en los Odesur, y me gustaría, si bien no tiene que ver con el presente de Regatas y no tiene que ver con la serie de playoff que van a enfrentar dentro de muy poquito contra Argentino, me gustaría saber tu balance de la participación de la selección en los Juegos Odesur. Mirá, me sirvió y mucho, más que nada para conocerlo a Julio, para estar con los chicos que capaz que no había compartido nunca ningún torneo, o te terminás haciendo amigo de tu compañero de pieza que hacía un tiempito atrás no habías estado. Yo creo que sirvió más que nada eso, para unir el grupo, para jugar juntos, sabiendo que hay muchos chicos jóvenes que van a jugar juntos seguramente en un par de años, así que sirvió mucho de eso. Y sabiendo que bueno, que el torneo no fue de mayor exigencia, pero estuvimos a la altura de las circunstancias, y bueno, jugamos en una cancha difícil, quiera o no, la gente no paraba de alentar un segundo, y bueno, no todos pueden jugar contra eso, así que al ser un equipo joven e inexperto, el balance fue muy positivo y creo yo que la pasamos muy bien todos. ¿Con quién le tocó compartir habitación? Con Marquitos de Lía. Un amigo ya, ahora. Marquito, un fenómeno. Grande. Y pasa eso, sí. Que a veces cuando no compartís habitación o no compartís otra cosa, sí. Es muy difícil llevar una relación, pero pero bueno, con Marquito nos llevamos muy bien. Uno cuando está dentro de la habitación charla bastante, entonces llegás a hacer una relación casi de amistad. Sí. Así que yo lo que más rescato son esas cosas. Sí. Tal cual, los viajes te marcan, es seguro. Así, es así. Fabi. Bueno, nada, de mi parte sale lo mejor a Nico de Regatas en esta serie, lo mismo que a los cuatro equipos que ganen, generalmente ganan mejor, y sobre todo en la serie a 5, y nos alegraba mucho, particularmente me alegro mucho de que haya vuelto la selección y que hayan quedado algunas dudas y algunas incógnitas que en algún momento Nico te había planteado, ¿no? Sí, son cosas que, bueno, se pudieron aclarar con la gente que lo tenía que aclarar. Gracias a Dios ha quedado todo bien. Estoy muy agradecido de poder volver a la selección y bueno, y hablando de la liga, sabemos que esto es una liga larga, que es muy poco que haya sorpresas, así que esperemos como siempre que gane el mejor y obviamente que seamos nosotros, ojalá. Abrazo, Nico, gracias, como siempre. Abrazo, un saludo a todos y un saludo grande a Vázquez Champagne. Chao, gracias. Bien, metió chivo. Nos estamos despidiendo, Fabi, Nico Romano, buenas declaraciones de Nico. Mañana arranca esta serie entre Regatas y Argentino a las 10 de la noche, televisado por Teis Sport. Hoy juega San Antonio, arranca San Antonio su serie de semifinal, y ayer ganó Estudiantes 71-66 sobre Hispano.